los ojos. Profundamente. ¿Realmente este es el mundo que tú deseas? Tal vez cada paso que he dado en mi vida haya sido creado por el mismo que nos domina. Manipulado por alguien que me hace sentir que mi vida es un espejismo de lo que siempre he querido vivir. ¿Controlado? Sí. Aunque la culpa ha sido mía por seguir pasos que alguien me ha marcado un día. Comparto mi vida en una tela de araña a la que todos estamos atados, desvelando mis secretos, incluso los mejor guardados. Me espían y soy consciente, pero aún sabiéndolo, sigo caminando a su lado. Enfermedades que nos han contagiado, guerras en el mundo que han provocado, crisis inexistentes que nos han anunciado, fumigados. ¿Coméis en nuestras manos? No. No si luchamos. ¿Luchar? ¿Sin esas armas que nosotros hemos ocultado? En eso estás equivocado. No hay mayor arma que la palabra. Y esta noche será una de esas batallas donde tú y los tuyos os sintáis derrotados. ¿Tú solo? ¿Y quién creerán tus palabras? Mísero mortal, incauto, pobre humano. No estaré solo. Esta noche estaré arropado por personas que, como yo, creen que la lucha ya ha comenzado. ¡Cállate, maldito! ¿Sabes? Durante 2 horas libraremos una batalla en la que miles de personas formarán con nosotros un círculo imaginario. Y os daremos la ventaja de intentar con mentiras escapar. Como lo habéis hecho siempre, ya estarás acostumbrado. Provocaremos otra guerra para que vuestras mentes estén ocupadas. Y mientras no piensan, haremos lo que queramos. No estés tan seguro. Esta noche no habrá espía que nos confunda, ni arma secreta que nos destruya. Porque nuestro ejército está preparado para gritar más fuerte que nunca. Comienza el despertar del cementerio. Muy buenas noches a todos los que nos estáis escuchando en directo a través de las estaciones de radio que en estos momentos habéis elegido compartir con vuestros oyentes nuestro programa. Sin olvidarnos de esas personas que nos animan a seguir buscando una respuesta a todo lo que nadie nos cuenta. Muchísimas gracias por mantenernos entre los podcasts más escuchados en habla hispana. Un fuerte abrazo a todos los que nos estáis escuchando desde cualquier país del mundo. Pero esta noche en especial queremos enviarle un fuerte abrazo a México, desde donde también se han querido unir a nuestro círculo. Y donde a partir de ahora nos podréis escuchar en www.larutaverde.com. Una noche llena de contenidos e invitados que compartirán con nosotros muchos datos que todos deberíamos tener en cuenta. A mi lado, Nuria Mejía, subdirectora de este programa. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los despiertos que una vez más están ahí fieles a la cita. Hoy espero que estéis todos preparados porque vamos a necesitar tres cosas. La primera, hay que ponerse una gabardina. La segunda cosa que necesitaremos será un sombrero. Y la tercera, unas gafas de sol bien oscuras. Sobre todo, estar muy, muy preparados para entrar en ese mundo tan inquietante como es el mundo del espionaje, porque El Despertar de lo Insólito entrevistará hoy a Fernando Rueda. Nuestro segundo tema tratará sobre un gran enigma, el código McCormick, y SOS Stop nos hablará de él. A ver si resulta que alguno de nuestros despiertos es capaz de descifrarlo, quién sabe. A continuación nos meteremos de lleno en el armamento nazi, concretamente en esas armas secretas de las que tantas veces hemos oído hablar, de la mano de la otra historia. Sin dejar las armas, José Luis, más conocido como JL de Mundo Desconocido, muy en su línea, nos informará con detalle de las supuestas armas que actualmente se están utilizando y no sabemos de su existencia. Y para finalizar el programa y no perder el toque espiritual, después de tanto tema militar, tendremos a Marilyn Rosner, que nos hablará de su último libro y de su experiencia como médium. Así que, como ves, Eduardo, vamos a tener un programa de lo más completo. Y si te parece, yo ya me voy poniendo la gabardina y mis gafas para ponerme en situación y escuchar atentamente a nuestro primer invitado. Pues coloquémonos todos esa gabardina y conozcamos más de cerca ese apasionante mundo de los espías. Pero no sin antes dejaros con una pequeña cuña con nuestros medios de contacto. Únete a nosotros en iVoox y Facebook, somos El Despertar del Cementerio. En Twitter somos Del Cementerio. Y nuestro email de contacto es info@eldespertardelcementerio.com. Estás escuchando El Despertar del Cementerio con Eduardo Pereira. De lo insólito con Pedro Manuel Girón. ¿Te has sentido alguna vez vigilado? Una de las vías para despertar tu conciencia es vigílate. Vigila tu exterior, tu interior, porque solo así, solo a través de estar aquí y ahora, despertarás esa nueva conciencia. Espía. Seguramente una de las profesiones más antiguas, ya que desde las guerras más remotas en el tiempo, los poderosos encargaron el robo al enemigo de información crucial para la resolución del conflicto. En un mundo cada día más globalizado, donde los conflictos entre países están a la orden del día, la importancia del contraespionaje con fines militares o industriales se hace imprescindible. Difícil y arriesgada tarea para el agente infiltrado, incluso en los estamentos más insospechados. Si todo esto es importante, no lo es menos el papel que juega el llamado cuarto poder, o lo que es lo mismo, el periodismo, que se atreve a involucrarse en investigaciones a veces muy complicadas de conseguir. El Despertar del Cementerio ha querido conocer más ese apasionante mundo y, por supuesto, al periodismo de investigación, Para ello, Pedro Manuel Girón, dentro de su sección El despertar de lo insólito, ha tenido una charla con un gran conocedor del tema. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Eduardo. Saludos a todos. Pedro, en una noche como esta, en el año 1982, Inglaterra estaba enfrascada en la invasión de las Malvinas. Las hostilidades eran ya un hecho. El Imperio Británico se disponía a recuperar las islas que Argentina reclamaba como propias. Por aquel entonces, imagino que el espionaje jugaba un papel crucial, ¿no? Pues así es. Este conflicto bélico es un, yo creo, muy buen ejemplo, ¿no?, del papel que juegan los servicios secretos. Ahora precisamente se cumplen, creo que son ya 30 o 31 años exactamente, creo. Se sabe, y bueno, se sabe con respecto a esta guerra de las Malvinas, las operaciones de inteligencia con las que Argentina intentaba conseguir los misiles. Y por supuesto, los servicios secretos británicos intentaban, es todo lo contrario, evidentemente, que es abortar esta misión, ¿no? Ese es, como decimos, un muy buen ejemplo, la verdad, ¿no? Y bueno, y en un día muy está muy en boga de todo el mundo, muy de actualidad, en conflictos. Que bueno, que están en las portadas de los periódicos y bueno, y en todos los medios de comunicación, ¿no? Hablando de esa rabiosa actualidad, tenemos las interesantes declaraciones de Fernando Rueda, que ha tenido la deferencia de atender a este programa y al que quiero agradecer y expresar, bueno, la gratitud de todo nuestro equipo. Si te parece bien, Pedro, antes escuchamos a Nuria Mejías, que nos pone en antecedentes sobre el invitado. Muy bien. Fernando Rueda, nacido en Madrid en 1960. Es licenciado en Ciencias de la Información y profesor en la Universidad de San Pablo CEU, donde imparte clases de periodismo de investigación. Se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid en 2004, con una tesis titulada El periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia. Actualmente, lidera la sección Materia Reservada en el programa radiofónico La Rosa de los Vientos de Onda Cero, en la que se tratan temas actuales e históricos de espionaje y de política, tanto nacional como internacional. También ha participado en diversos programas de televisión como Cuarto Milenio. Fue redactor jefe en la revista Tiempo y actualmente es subdirector en la revista Interview. Fernando Rueda es considerado como el mayor especialista en España en espionaje. Entre sus publicaciones más destacadas podemos nombrar La Casa, Fuerza y Honor, Las Alcantarillas del Poder y la más reciente, Espías y Traidores. Es un honor recibir en El Despertar del Cementerio a Fernando Rueda. Escuchemos lo que nos cuenta. I awake to see that no one is free. Where our future is. Look at the way we live down here. I cannot sleep. Saludamos ahora en El Despertar de lo Insólito a Fernando Rueda. ¿Qué tal está, Fernando? Muy bien, fenomenal. Primeramente, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido al programa. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. Me gustaría que nos hablaras de la importancia de los espías, tanto en el transcurso de la historia como en la actualidad. Y para concretar un poco la pregunta, ¿qué importancia tiene a día de hoy los servicios secretos para un país? Los servicios secretos para un país son absolutamente trascendentales. Un país no puede funcionar sin alguien que se mueva por sus alcantarillas y resuelva muchos de los grandes problemas que tiene en los países. Problemas que ni siquiera la gente llega a saber o llega a conocer, ¿no? Entonces, un servicio secreto es vamos, básico, trascendental, hasta tal punto, fíjate, si era básico y trascendental, que Artur Mas, cuando llega al poder en Cataluña en el 2010, una de las primeras medidas que pone en marcha es tratar de tener su propio servicio de inteligencia, que luego no, por diversos motivos, al final lo medio monta y lo monta mal y al final no existe. Pero es absolutamente trascendental. Fernando, en cuanto al espionaje a lo largo de la historia, podemos decir que algunas de las actuaciones realizadas por agentes dobles han podido cambiar el curso de la misma, de la historia. Quizás el más reconocido, uno de los más reconocidos, haya sido el español Joan Pujol, más conocido uh-huh. como Garbo. Porque, claro, sin él quizás la Segunda Guerra Mundial no habría sido de otra manera, habría tenido otro desenlace, ¿no? Uh-huh. Sin ninguna duda. Hay muchos espías buenos a lo largo de la historia, incluso dobles agentes que pueden entusiasmar más o menos. Garbo lo que demostró es lo que puede llegar a hacer un aficionado si tiene decisión y si tiene chulería y si tiene y es un tío lanzado, ¿no? Porque Garbo es uno de los pocos casos en la historia, aunque hay algunos, es duro, en el que se demuestra que los servicios de contraespionaje de los países potentes son una birria, ¿no? Y que alguien que tiene osadía es capaz de engañarlos. Es el caso de Garbo. Garbo consigue que el espionaje alemán, su delegado en Madrid, le envíe a Londres cuando Garbo no hablaba inglés. Y eso es una locura completa. Y además consigue convencerles de que está captando ingleses en los lugares más importantes cuando no conoce el idioma. Más aún, es que manda informes cuando todavía no ha llegado a Londres, porque se queda antes una temporada en Portugal, porque ni él mismo osa entrar en Londres. Y resulta que en esos informes no sabe bien el tiempo que hace, no maneja los chelines, es decir, no maneja nada. Y sin embargo, sus informes van adquiriendo una credibilidad completa. Obviamente ya cuando es detectado por el servicio secreto inglés, se vuelve a ofrecer, ya le aceptan y ya se va a Londres, pues claro, la calidad es sin ninguna duda muy alta. Pero en esos momentos, cualquier servicio de contraespionaje bueno, cualquier servicio de contraespionaje que se precie, lo habría destapado, lo habría descubierto, simplemente con tener un tío que recibe esos informes y que ha estado en Londres y que conoce Londres, que es lo que ahora parece que hay en todas partes, ¿no? Con lo cual, ha llegado a ser un héroe porque realmente contribuyó, como otros, pero él especialmente, a desviar a las tropas alemanas del desembarco en Normandía, pero lo hizo con la mayor suerte del mundo, ¿no? Claro. Fernando, en cuanto a esa profesión encubierta y secreta de espía, ¿hay algún perfil o requisitos que debe reunir un posible candidato a esas tareas? Dicho de otro modo, ¿cualquiera puede convertirse en espía? Vamos a ver, cualquiera puede convertirse en espía no profesional. Es decir, en los tiempos que corren, para entrar en un servicio de inteligencia, ahora ya hay unos test, unos controles tremendos, ¿no? Y se requieren unas capacidades, incluso de ellas innatas. Es decir, yo soy muy torpe a la hora de la memoria visual, ¿no? Bueno, pues un espía tiene que tener una memoria visual increíble, ¿no? Y entonces, cualidades como esa y cualidades que luego hay otras cosas que se aprenden con las técnicas del espionaje. Ahora bien, una cosa es ser profesional del espionaje, trabajar en estar en nómina de un servicio de inteligencia, y otra distinta es ser un colaborador, ¿no? Ser un colaborador es una persona que está trabajando en una empresa y que pasa información de esa empresa al CNI. O un colaborador es alguien que es un tipo que trabaja en la embajada de Pakistán en España y que es captado por el servicio para lo mismo, para robar información. Entonces esos no tienen por qué ser grandes profesionales, sino simplemente cumplir su función, no ponerse muy nerviosos y llevarla adelante, ¿no? Claro. Y Fernando, hablando del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ¿cómo son reclutados, si se puede contar así someramente, cómo son reclutados los agentes que lo integran? Hay varios caminos, pero el principal es se hacen pruebas, ¿no? Entonces la gente manda el currículum a través de www.cni.es o lo manda por correo y entonces se pone, manda su currículum y dice que quiere optar a un puesto de analista de información, a un puesto de traductor, a un puesto de los miles que hay, ¿no? De distintos en cada uno. Entonces el CNI, si considera que ese perfil es adecuado, bueno, pues llama a la persona, la someten a unos exámenes de cultura general, la someten a unos exámenes de idiomas, le someten a una investigación, porque claro, hay que saber que esa persona no sea un topo que quiere meter algún servicio de inteligencia, ¿no? Mira a ver si esa persona es solvente, si esa persona bebe no pasa nada, pero si es un alcohólico ellos no le aceptan, pero si bebe mucho le pueden aceptar, pero siempre y cuando sepan sus debilidades. Es decir, le someten a un control, a unas pruebas que a veces duran hasta un año. Es decir, no creáis que esto es una cosa sencilla, es una cosa muy muy complicada, y además son puestos, es decir, que a lo mejor necesitan para el Centro Criptológico Nacional gente, y entonces ahí lo que buscan son expertos en informática, gente que maneje, gente que esté especialmente preparada para eso. O si buscan traductores, bueno, pues buscan concretamente traductor de mandarín, traductor de una lengua árabe concreta, y entonces buscan personas con unas determinadas características, ¿no? Es decir, en el CNI ahora mismo son 3.500 personas, y la verdad es que una gran parte de ellos son especialistas de una cosa muy pequeña, pero que es muy necesaria y muy útil en el servicio. Imagino que debe resultar bastante molesto para estas organizaciones, el CNI, los servicios de inteligencia, el que vosotros divulguéis su información al respecto, ¿no? Bueno, la misión del servicio de inteligencia es obtener información de alta calidad para que el gobierno pueda actuar o para que el gobierno se sienta protegido y que no se entere nadie de lo que hacen, ¿no? Lo que pasa es que los periodistas, nuestra misión es enterarnos de las cosas que interesan a la opinión pública y contarlas. Entonces son profesiones un poco, digamos, enfrentadas, pero cada uno cumple perfectamente con su trabajo, ¿sabes? Y entonces yo creo que bueno, a veces las relaciones no son las correctas, pero nosotros no trabajamos por cotilleo, no trabajamos porque nos interese contar las cosas, los secretos. Nosotros trabajamos porque la sociedad tiene derecho a conocer determinadas cosas que afectan, ¿no? ¿Y alguna vez, Fernando, has tenido una especie de llamada de atención o has tenido incluso, podría alguien pensar, ¿no?, por tu integridad física, o no se ha dado el caso nunca, no ha habido ese? No. El CNI hasta ahora siempre, y mira que he estado informando con ya bastantes directores, llevo más de 25 años en estos temas, y bueno, pues es verdad que les puede molestar que publiques determinadas informaciones, como les molesta también, y lo digo claramente, pero a lo mejor a un ministro, ¿no? Y entonces, pues el jefe de prensa, que ahora hay un jefe de prensa, pues puedes tener momentos de tensión, de disgusto con él, toques de atención a las fuentes para ver quién es la persona que te está informando y tal, y momentos desagradables. Es decir, el CNI en algún momento ha pensado que había algún topo o alguien que me estaba pasando, filtrando información, y entonces pues se han llevado a cabo operaciones que yo siempre he contado que eran informaciones sobre mí, pero que en realidad lo que buscaban era a esos filtradores, ¿no? Con lo cual, digamos que ellos justificaban. Nosotros no buscamos quién está facilitando información que es reservada, que es secreta. Ha habido momentos que sí, que me han entrado, que han buscado alguno de mis originales de los libros, por lo que podía publicar o lo que no podía publicar. Pero bueno, hasta ahora la verdad es que me han respetado igual que yo les respeto a ellos y respeto su trabajo. Lo que pasa es que a veces no estamos de acuerdo, pues, claro. Pero otras, sin embargo, desde que salió lo de Método 3, creo que pocas personas, pocos periodistas han hablado y han dicho tan claramente la información que yo creo que es la verdadera, y es que el CNI no ha tenido nada que ver con ese tipo de investigación. Ellos estarán espiando en otras cosas, obteniendo otras informaciones, pero eso en concreto no han tenido nada que ver, y no tengo ningún problema siempre de decir todo lo que pienso y lo que creo y lo que puedo documentar. Y así debe ser, creo yo. Claro. Fernando, uno de los experimentos más psicológicos más tremendos es el MK Ultra, ¿no?, realizado por la CIA en los años 50. Para quien no lo conozca, Fernando, y poderlo resumir, ¿en qué consistía y con qué propósito? Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Varios médicos, el más famoso fue Gottlieb, que lo que pretendían era saber si se podía controlar la mente humana mediante drogas, mediante cualquier tipo de mecanismos, electrodos, lo que fuera, para tratar de dominar la voluntad de las personas, ¿no? Y cambiarles, es decir, que dejaran de pensar de una forma y pensaran de otra, ¿no? Entonces eso llevó a la tortura y al asesinato de numerosas personas. Al principio eran soldados alemanes o soldados enemigos, los que se probaba, después se probó con gente inocente, todos eran inocentes, ¿no? Digo, gente inocente, gente civil, normal. Y bueno, fue un desastre cuando se descubrió que la CIA había autorizado, amparado y llevado a cabo todo este tipo de proyectos inhumanos, que además, por lo que se sabe, no dieron resultado. O sea, que fue una masacre sin sentido. ¿Y piensa, Fernando, que actualmente se siguen realizando este tipo de proyectos secretos con fines estratégicos, militares? Pues yo creo que hay determinados proyectos que se siguen llevando a cabo. Obviamente, si son secretos, no los conocemos o tardaremos en conocerlo. Para el control de la voluntad, yo creo que sí, y yo creo que también, por ejemplo, para el uso de venenos, por ejemplo, formas de matar sin ser descubiertos. Es decir, que todas esas cosas yo creo que creo y sé que se llevan, porque la KGB mató a Litvinenko con un tipo de veneno. Ahora se dice en lo de Chávez, que a mí me cuesta creerlo, ¿no?, porque no hay científicamente una demostración de que a alguien le puedas inocular cáncer, pero la verdad es que no sabemos a qué se dedican determinados laboratorios en los grandes países, en Rusia, en Estados Unidos, en China, en Israel. No sabemos, pero seguro que están probando este tipo de productos para conseguir objetivos secretos, ¿no? Fernando, una preocupación reciente y según una publicación de un medio de comunicación, Corea del Norte amenaza públicamente con atacar los Estados Unidos, además de haber condenado las maniobras militares conjuntas entre el ejército de Corea del Sur y USA. ¿Cómo están las cosas? Imagino que la tensión va en aumento por días, ¿no? Pues el problema siempre son los locos, ¿no?, en el mundo. Es decir, el problema es Hitler, ¿no? Y no digo loco como enfermedad que hay que tratar, que también, sino digo loco como gente que al final se cree que con la fuerza puede conseguir exactamente lo que le dé la gana, ¿no? El problema de un país como Corea del Norte, que tiene armas nucleares, es que realmente supone un problema para la humanidad, ¿no? Y entonces, cuando tú estás sometiendo a sanciones a países como Irak, que aunque te inventes que tienen armas nucleares, que luego no las tienen, bueno, pues tienes la tranquilidad de que sabes que al final lo único que pueden hacer es lanzar misiles contra Israel o cosas así, pero que de un impacto, digamos, reducido, ¿no?, de unos resultados reducidos. Sin embargo, con esto es más complicado, ¿no? El hecho de que el asunto está complicado para Corea del Norte es que China ya ha votado a favor de las sanciones, lo cual demuestra que China también se está alejando en ese sentido, al menos, de Corea del Norte, y que puede significar que Corea del Norte está jugando de farol, ¿no? Porque si Corea del Norte se le ocurre lanzar un misil nuclear contra Estados Unidos, aparte que me imagino que Estados Unidos tendrá los medios para que no llegue a su territorio, inmediatamente podría aniquilar completamente Corea del Norte. Y lo que pasa es que a veces, en lugar de eso, lo intentan con alguno de sus aliados. Yo creo que están jugando el farol, pero cuando hay locos por medio, el problema es que los locos son así. Como a esto está claro que no les importa la gente de su país, porque viven como viven, en la más indigencia más absoluta, pues nunca sabe si algún día les apetecerá hacer una locura de esas, ¿no? Habrá que estar muy atentos, ¿no? Fernando, claro. La guerra tiene un nuevo campo de batalla, la llamada ciberguerra, el ciberespacio cobra fuerza, y los gobiernos están tomando, sabemos que están tomando posiciones, ¿no? Estamos hablando de soldados sentados frente a un ordenador como arma y con un teclado y un ratón, ¿no? Se habla incluso de un posible 11S informático. ¿Qué noticias tenemos al respecto? Pues mira, que todos los estados son conscientes desde hace tiempo de que eso es real, de que ya hay una guerra que se puede avecinar, que es una guerra, que es la ciberguerra, que no es una cosa de ciencia ficción, sino es una cosa real, hasta el punto de que España ya ha montado la unidad de ciberguerra en las Fuerzas Armadas, está en ello, montándola, que los ministerios de interior, el Ministerio de Interior también, tanto la Guardia Civil como la Policía, pero ya tiene montada una unidad de ciberguerra, y luego está el Centro Criptológico Nacional, que es el pionero en todas estas cosas. Estados Unidos ya está utilizando la ciberguerra desde hace años. El ataque contra las plantas nucleares de Irán muestra que es preferible un ataque de ciberguerra que cualquier otro ataque, porque los ataques de ciberguerra hasta ese momento, hasta ahora, no de ese tipo que lanzaron, que fue meterles un troyano que imposibilitó y que invalidó y que postergó la investigación nuclear durante varios meses, lo que demuestra es que no hubo heridos, no hubo muertos, y entonces, bueno, pues es un ataque, ese tipo de ataque es mucho más prioritario y mucho mejor que un ataque con cazabombardeos, que es lo que quiere hacer Israel, y que lo terminará haciendo si no hay una solución. Pero eso ya implica una declaración de guerra. Sin embargo, lanzar un troyano, como nadie sabe o nadie puede probar en estos momentos quién lo ha lanzado, bueno, pues es no se puede tomar como una declaración de guerra. Ahora bien, el desarrollo de todo eso sí que implicaría otros tipos de guerra que sí que podrían acabar con vidas humanas, que son los ataques que podrían invalidar el agua de un país y dejar un país entero sin luz y cosas así que a medio plazo o a corto plazo podría provocar una enorme cantidad de muertos. Para ellos, para lo que los países, la Unión Europea, Estados Unidos ya lo tiene desde hace varios años, China, Rusia, se están dotando no solamente de armas defensivas, sino de armas de ataque. El proyecto español de ciberguerra ya reconoce algo que antes todo el mundo decía no, y es que reconoce que para llevar a cabo el proyecto se necesita también elementos de ataque. Es decir, se reconoce que hay que evitar que nos ataquen los ordenadores, etcétera, etcétera, pero hay que disponer de los medios, de los troyanos, de lo que haga falta para poder atacar también. Ajá. Fernando, ¿los servicios secretos conocemos si pueden tener alguna presencia en los medios de comunicación con alguna intención de, digamos, no ya de manipulación, o también incluso de para obtener información, o filtrando solamente lo que ellos necesitan para llegar a su objetivo? Eso lo hacen siempre a lo largo de toda la historia, lo han hecho. Esa es la historia del espionaje. Y el espionaje, yo lo expliqué porque parecía que había muchas dudas en La Rosa de los Vientos hace unas semanas, es que el espía no es solamente el que obtiene información. El espía son los agentes de influencia. Es gente que trata de mover a las opiniones públicas, mover a los gobiernos para que tomen las decisiones que a ellos les pueden interesar, ¿no? Entonces es muy importante disponer de informes que tú filtras a determinados periódicos que favorecen a tu país. Es muy importante mover a las opiniones públicas en favor de una cosa o de otra. Incluso agentes de influencias, cuando tú creas a lo mejor un movimiento político en un país enemigo, para que ese movimiento político con gente a veces inocente, gente que actúa de buena fe, se convierta en partido político y de alguna forma tú puedas controlar la política de ese país. Es decir, que el espionaje no es solamente robar papeles, no es solamente seguir a la gente, no es solamente colocar micrófonos, sino también influir, y eso se puede hacer de muchísimas formas. Y para ir concluyendo, Fernando, ¿piensas que a través de las redes sociales, imagino que estará muy pendientes ahora hoy en día los servicios secretos, ¿no? En redes sociales, Facebook, Twitter, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Eso es absolutamente importante. Cada vez que nosotros entramos y hacemos un perfil, nosotros estamos poniendo una información nuestra en la red. Y estamos dando una información, estamos muchas veces diciendo dónde estamos muchas veces diciendo dónde nos vamos de viaje, estamos muchas veces dando una información sensible que cuando somos un personaje susceptible, si no somos susceptibles de nada, bueno, pues hay que tener el mínimo cuidado con, joder, no digas que te vas de casa porque, aunque parezca mentira, puede haber cacos pendientes de robar aprovechando que te vas de casa, ¿no? Pero si eres un personaje susceptible de ser investigado, pues todas esas informaciones pueden ser utilizadas. Ya le pasó al jefe del espionaje inglés, ¿no? Porque su mujer ponía fotos y contaba lo que iba a hacer y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, pues es obvio que el perfil de la mujer del jefe del servicio secreto inglés es seguido por otros servicios. Entonces estás dando información reservada que no conviene dar, ¿no? Claro. Pues Fernando, ¿una forma de contactar contigo? ¿Para los oyentes? Una forma de contactar conmigo es en Twitter, ¿sí? Fernando Rueda, Fernando-Rueda, que ahí estoy con mi foto. En Facebook lo mismo, Fernando Rueda, solamente que ahí estoy con un dibujo que me hizo un oyente de La Rosa de los Vientos, en el cual aparezco con mi imagen de espía, ¿no? Y esas son las dos mejores formas de tener contacto. Yo suelo contestar a la gente siempre que me escriben mensajes personales y todas esas cosas. Sí, la verdad que puedo dar fe de ello porque claro. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy muy liado, que sepas que te vamos a realizar un seguimiento de espías. En nuestro caso, muy bien. Que sepas que es con buenas intenciones para ver todo lo que publicas, todo lo que divulgas, tanto en la radio, en La Rosa de los Vientos, en materia reservada, en todo lo que haces, todo lo que publicas, tus libros. Muy bien. Y que sepas que aquí tienes tu casa y tu programa para cuando quieras. Muy bien, pues es un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Te mando un abrazo. Y hasta la próxima. Gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Pedro, una vez más, un gran trabajo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que hay que agradecer a Fernando la presencia en el programa, la deferencia que ha tenido con nosotros, y con invitados así yo creo que da gusto. Por supuesto, mostrar nuestro agradecimiento a Fernando Rueda, y bueno, esperamos tenerlo más veces, ¿no?, en el despertar del cementerio. Por cierto, Pedro, tenemos que darnos prisa, que ya está entrando nuestro siguiente invitado por la puerta. Estoy viendo a Luis ya que nos está mirando el reloj, que ya prácticamente le toca. Y nada, nos quedamos para escucharlo y con muchísimo interés, por supuesto. Pues tienes 20 segundos mientras escuchamos una cuñita. Únete a nosotros en iVoox y Facebook. Somos El Despertar del Cementerio. En Twitter somos Del Cementerio. Y nuestro email de contacto es info@eldespertardelcementerio.com. Fecha de suceso: 25 de junio de 1999. Lugar: San Luis, Missouri. Periodo: cerca de 12 años. Sujeto: Ricky McCormick. Características: raza negra, 41 años, un expresidiario parado, sin oficio y que vivía de la ayuda social. En 1994, McCormick es liberado de la prisión tras cumplir 11 meses de una condena de 3 años por violación de menores, entre agosto de 1993 y julio de 1994. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Eduardo y compañía y oyentes. ¿Quién era Ricky McCormick? Pues Ricky McCormick habría pasado por una persona anónima, pero el suceso que le ocurrió, que le llevó a la muerte, saltó a la popularidad por unos papelitos que llevaba en el bolsillo. En concreto, pues como ya hemos comentado al comienzo, era un expresidiario de 41 años y bueno, fue encontrado muerto con unos papeles en el bolsillo por un granjero que, bueno, cerca de un maizal, por lo que dicen, en San Luis, Missouri, a unos 30 kilómetros del domicilio donde vivía. Durante años, pues este suceso, bueno, pasó sin pena ni gloria y el FBI, pues finalmente intentando descifrar el código que encontró en los papelitos del bolsillo, pues lo ha puesto a la luz pública, pidiendo por primera vez ayuda internacional para resolver este caso. Lo que es raro, ¿no?, es que el FBI esté tan interesado en descifrar esos códigos. Sí, bueno, ellos dicen que bueno, que es un sistema de encriptado. Estamos hablando del laboratorio que lo lleva, ¿no?, en cuántico, que no es moco de pavo, ¿verdad? Sí. Y esto lo dice Dan Olson, que es el director del laboratorio de análisis criptográfico y del crimen organizado de la unidad de registro. Dice que quieren saberlo, aunque fuera una receta o una carta de amor, porque, bueno, en este código, pues se declaran como vencidos y piden ayuda internacional. Esto salió en el país y, bueno, en un sinfín de medios, ¿no? Es difícil pensar, ¿no?, que le hagas una carta de amor a la novia encriptada. Sí, dicen que, bueno, que en él era costumbre, aunque era una persona sin cultura ni oficio, pero que los padres comentan que de pequeño pues él lo hacía, que escribía hojitas y tenía ahí un código, y bueno, curiosamente ellos no sabían nada de cómo funcionaba ese código. Una persona que en principio no tiene estudios, muy espabilada, etcétera, etcétera, pero ahí tiene un código que debe de tener un destinatario. Y en ese código no puede estar la clave de su muerte, es decir, que a lo mejor revele quiénes fueron sus asesinos. Pues el FBI está convencido de que sí, o al menos esa fue la premisa con la que lo sacó a la luz pública. Pero yo no veo en qué se basa. Realmente, no sé, escribes en un papel para que nadie lo pueda entender el nombre de tu asesino. Lo normal sería lo contrario, ¿no? Claro. Dejar una pista bien clara de quién me va a matar. Porque una vez muerto está claro que no ha dejado ninguna señal. Y si estuviésemos hablando que a lo mejor Ricky fuese un espía, por ejemplo, y por eso el interés, ¿no?, del FBI. Pues ahí entraría un poco más dentro del mundo de la conspiranoia que nos gusta a algunos, en la posibilidad. Porque dentro de, como hemos comentado, las cosas que hace el FBI, los temas que trata, crimen organizado, corrupción pública, fenómenos inexplicables, es uno de sus departamentos, igual que tiene el de Segunda Guerra Mundial, delitos violentos. Pues quizás por ahí tendría algún tipo de significación, porque si no, realmente hay que pensarlo. Una persona de raza negra que no es ningún supermillonario, ningún actor de cine, ¿cuál es el interés del FBI, no? Estamos compartiendo la foto de este individuo en internet, o sea, en nuestro muro de Facebook, en el grupo DDC, El Despertar del Cementerio, donde todos están invitados, y por supuesto los invitamos, Luis, a que si saben algo o tienen alguna pista, se pongan en contacto con el FBI, ¿no? Sí, claro, por supuesto. El comunicado, en concreto, os lo puedo decir, venía a ser, decía, no hay recompensa que ofrecer, solo es un desafío y la satisfacción, pues bueno, de saber que la capacidad cerebral, pues que nos ha permitido ayudarnos a llevar a un asesino ante la justicia. Incluso si nos enteramos de que estaba escribiendo una lista de compras, una carta de amor, pues aún así queremos saber el resultado, ¿no? Tal vez eso sea una excusa, ¿no?, para no decir que no fueron capaces ellos de descifrarlo. Bueno, a través de su misma página web, el FBI pone a disposición juegos de encriptamiento. Es la primera vez que piden ayuda internacional, pero no es la primera vez que ponen temas ahí a disposición, ¿no? Es como un trabajo que ellos hacen ahí de campo, digamos. ¿Hay precedentes a este hecho tan insólito? Sí, tenemos uno en época del oeste, que es una historia pues bastante documentada. Se publicó un libro de unas 23 hojitas Y bueno, era de una persona que llegó a un hotel y dejó allí unas hojitas con la condición de que en 10 años pues que no la leyeran. Se supone que estamos hablando de una fortuna pues de entre 20 y 30 millones de dólares, que todavía está también por descubrir y bueno, que se pueden poner las pistas también a través de la página del Despertar del Cementerio. Luis, ¿hay alguna persona que haya descifrado ese código de alguna forma o lo haya hecho público en algún sitio? Pues mira, Eduardo, mirando mucho en internet en estas fechas atrás, sí he descubierto, bueno, algunas distintas teorías en foros, y hay una pues que me ha llamado más poderosamente la atención, en donde de hecho dice que es más bien un sistema más bien taquigráfico. En concreto, pues os explico que taquigrafía, quien sepa de esto, de lo que estoy hablando, se sabe que las vocales que no hacen falta se quitan, ¿no? Se sustituyen. Sí. Entonces estamos acostumbrados a ver en los mensajes te quiero mucho, pues TQM, etcétera. Entonces dice que tiene más de ese sistema. Es una persona, una mujer teóricamente de Barcelona. Y entonces es curioso, la primera nota nos está hablando de que sería una autobiografía de Richie, en donde sabemos que se ven unos números, el 94, el 71, 74, 75, 94, que según ella pues corresponderían a los años 1971, 1974, 75, 1994, en los cuales ocurrió algo malo para Richie, ¿no? Y entonces él ahí, dentro de la cárcel, digamos, a lo mejor lo había estado escribiendo. Nos pone, por ejemplo, las letras WLD, que dice que agrupadas pueden significar pues un verbo would o el pasado del verbo will. Estamos hablando de que está lógicamente escrito en inglés. Es una de los cuatro pasos que hay que hacer para descubrir un código, ¿no? Determinar el idioma utilizado, el sistema, reconstruir la clave y reconstruir el texto plano. Y la segunda nota, mucho más curiosa todavía, pues nos está hablando de una cantidad de dinero escondida y de una maleta. Dice que su teoría es en la segunda nota, explica cómo conseguir 99.840 dólares y algo más que no se especifica en una maleta enterrada. Da una serie de direcciones en una área de conservación de Missouri a 36 y 29 millas de distancia de la residencia habitual de McCormick en San Luis, Missouri. Supongo que estas cifras, pues los que son enamorados de descubrir misterios, las van a poder ver en esas dos notas, ¿no? Las van a poder encontrar. ¿Existía algún motivo aparente para que alguien quisiera asesinarlo? Que se sepa, vamos. No, bueno, se supone, estamos hablando de los años 90 y tantos, finalizando. Sí, había una persona por allí que también en otros foros se ha descubierto, un tal Maurice Travis, que operaba en el mundo de las drogas y de la prostitución, y parece que se le ha querido también vincular al Richie pues con este hombre, pero no hay nada realmente a donde acogernos de cuál. Podría ser una venganza, ya que sabemos que en el preámbulo que estaba encarcelado por violación y además de menores, podría haber sido pues algún familiar o alguien que lo hubiera buscado. Volviendo a esa maleta y a ese dinero, ¿alguien se ha atrevido a comprobarlo o a, digamos, compartir con todo el mundo la localización de esa maleta? Bueno, la he compartido, evidentemente no está, porque eso lo he encontrado ya a base de mucho rebuscar, una aguja en un pajar de agujas, ¿no? Pero sí que está, bueno, ese dato, esa mujer que estábamos comentando, pues especifica, sacado de sus propias deducciones, ¿no? Taquigráficas o como sean, que dice que en este área de conservación que hemos hablado antes, en Missouri, a 36 y 29 millas, tiene una entrada norte junto a la casa número 35 y dice andar 651 pasos, superar dos cruces y después de la curva central, en un puesto de observación de aves, allí estará la maleta enterrada. Y todos estos datos el FBI no los sabrá, digo yo, porque Si están publicados en internet, supongo que el FBI, pues además de tener su página a disposición de quien sepa algo, pues también indagarán, ¿no?, en la red. Yo no creo que investiguen en la red. Son muchas cosas las que tocan, muy importantes muchas de ellas, y esto pues yo creo que lo han dejado ya ahí un poco como un caso ya aparte. Si la sociedad o algún otro departamento de gobierno de cualquier país pues me da una solución, pues bienvenido sea, ¿no? Le daré la mano y le diré que bueno que eres. No creo que pase de ahí. Luis, muchísimas gracias por querer compartir a este personaje con todos nosotros. QMC, ¿no? La revista que tú diriges. QMC Magazine, así es. ¿Y para ponerse en contacto contigo? Pues a través del correo electrónico que me cuentas 105.9fm@gmail.com. www.eldespertardelcementerio.com. Han habido muchas armas a lo largo de la historia, pero sin duda, la mejor arma, además de eterna, es el amor. Así que, utilízala. Puritans got the shock when they landed on Plymouth Rock. If Al fin de la Segunda Guerra Mundial, los aliados descubrieron distintos proyectos que los nazis estaban investigando y desarrollando. Sin embargo, muchos de estos proyectos nunca se concluyeron debido a los constantes ataques sufridos por los aliados. Algunos documentos de guerra afirman que en la Alemania nazi se crearon aviones muy avanzados. Se habla incluso de aviones con forma de platillo volante y otras armas que parecen salir de una película de ciencia ficción. Por eso esta noche le he pedido a mi compañero José Méndez que me lleve en su máquina del tiempo a esa época y así conocer más este tema para demostrar que ya en aquel entonces nos ocultaban información. Así pues, agárralos bien y viajemos en el tiempo, de la mano de la otra historia. La otra historia en el despertar del cementerio, con José Luis Méndez. Estás escuchando El Despertar del Cementerio, una nueva forma de compartir el misterio. Buenas noches, José. Buenas noches, Eduardo. Pues así es, hoy en la otra historia, pues como esta noche está dedicada pues, a los servicios secretos, a los espías y, como no, a la conspiración, pues nos queremos unir y vamos a hacer pues una pequeña exposición de lo que serían las supuestas armas desarrolladas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hablamos, claro, de armas que sí vimos en el campo de batalla y otras supuestas armas que supuestamente, y insisto, pues se desarrollaron durante la contienda. Para empezar, hombre, a ver, tenemos que tener muy claro pues, que la capacidad tecnológica de la Alemania nazi es algo que pues, no, nunca se ha puesto en duda, ¿no? Ni se pondrá en duda, vamos. O sea, no solo disponían de carros de combate de última generación, pues como podían ser los famosos Panzer o los Tiger, ¿no? Un ejemplo, el Tiger II, hablamos, pues, nada más y nada menos de una mole de 68 toneladas. Y esto, bueno, claro, tremendamente blindado, ¿no? Sino que, a ver, según cuentan algunos documentos de guerra, pues los ingenieros nazis dicen que incluso llegaron a construir pues, aviones con formas extrañas, y hay quien dice pues, que muy adelantados a su época, ¿no? Es más, a modo de curiosidad, pues el primer avión a reacción del mundo Sabemos que entró en combate pues un año antes de terminar la guerra, sin ir más lejos, estamos hablando del año 44, pues era alemán, ¿no? El nombre del avión no lo recuerdo, es en alemán, es impronunciable, era el ME-262, creo, pero bueno, entre los pilotos alemanes pues se le conocía como la golondrina. Después, si te parece, podemos hablar de alguno, porque creo que tienes además una noticia curiosa, pero incluso son famosos los misiles, los V-1, tengo visto imágenes de archivos sobre pruebas realizadas con estos misiles. Sí, no, claro, a ver, un dato curioso, ¿no? Ya sabes que me gustan las curiosidades, pues vamos a aprovechar un poco un dato curioso y para hacernos, lo que decía antes, ¿no? Una idea de lo avanzado que estaba esta gente, pues podríamos decir que, por ejemplo, el cohete A4 alemán, que fue lanzado en el año 42, pues se convirtió nada más y nada menos que en el primer proyectil en alcanzar el espacio. O sea, podemos hacernos una idea de las miras que tenía esta gente, ¿no? ¿A qué aspiraban? El primer objeto en salir al espacio, pues fue nada más y nada menos que un misil alemán. Es más, un año más tarde, pues esta gente fue cuando empezó a preparar, hablabas antes de los misiles, los V-1, bueno, pues un año más tarde fue cuando empezaron a preparar los V-2, o sea, estamos hablando de un cohete pues que tenía un alcance, eso sí, a ver, vale, eran 300 kilómetros, pero estamos hablando de un cohete, un misil que era capaz de portar una cabeza de 1000 kilos de explosivos. Al terminar la guerra, muchos de los científicos y de los ingenieros nazis, pues sabemos que fueron acogidos pues con los brazos abiertos tanto por los americanos como por los rusos, ¿no? Sobra mencionar pues el proyecto Manhattan y muchos otros. Sin embargo, la gente, digamos que suele olvidar que este tipo de proyectos pues no solo fueron realizados por los nazis, ¿no? Los aliados pues también tenían su servicio secreto, por decirlo de algún modo. Los americanos pues contaban con un equipo que era conocido como la OSS, en concreto era la Oficina de Servicios Estratégicos. A ver, dicho así, quizás pues este nombre pues a mucha gente no le suene de nada, pero si te digo que al terminar la guerra pues esta gente se cambió las siglas por la CIA, o sea la CIA, seguro que así pues que ya le suena más a la gente, ¿no? ¿Qué tipo de armas entraban en esos proyectos ultrasecretos por parte de los alemanes? Hablamos, por poner un ejemplo, de la conocida como campana nazi. Sí, bueno, a ver, la campana nazi, la verdad es que da mucho juego en los círculos de la conspiración, ¿no? Se dice, supuestamente, y aquí es donde más vamos a hablar de supuestos, ¿no? Se dice que estaba compuesta o que tenía dos cilindros que supuestamente contenían una sustancia llamada el Sherum 525. Y, claro, cuando estos cilindros giraban en sentido contrario, dicen que esa campana pues emitía una luz muy potente y que era como una fuente de calor. Hasta aquí, bien, ¿no? Es más, se asegura que el exterior de este artefacto, como es lógico, pues para soportar esa fuente de calor, que estaba forrada con un material aislante. Incluso si buscamos un poquito, hay quien se atreve a jurar que se trataba pues de pequeñas piezas de cerámica, ¿no? Y curiosamente, si lo pensamos un poco, los transbordadores de la NASA estaban envueltos en un revestimiento de losetas de cerámica que hacían la función de un aislante térmico, ¿no? Es otro dato curioso que podemos dejar ahí en el aire y, oye, que cada uno saque sus propias conclusiones. A ver, yo creo que no era un arma en sí, pero bueno, esta es mi opinión, ¿sabes? Ni tiene que ser verdad, ni tiene que ser, o sea, es mi opinión simplemente, pues, oye, uno va leyendo y se va quitando sus propias conclusiones. A ver, yo creo que no era un arma, es decir, dependiendo del uso que se le diese, ¿no? Los alemanes hacían referencia a ella pues como el objeto que les haría ganar la guerra. Objeto. Nunca dijeron que fuese un arma. Pero realmente, para las personas que no sepan, ¿qué era la campana nazi o para qué servía? Realmente a ciencia cierta no lo sabemos. Lo que podemos es especular y, bueno, podemos decir pues la información que corre por la red. Sabes que por la red corre mucha información y probablemente el 70 o el 80% de lo que corre por la red sea descartable, vamos, ¿no? Y muchas veces empiezas a leer algunas teorías ya que, oye, uno se crea una propia opinión y ya las va descartando pues por su propio peso, ¿no? A ver, en la red, como siempre, pues tenemos teorías para todos los gustos. Tenemos desde el que defiende que se podía tratar de un tipo de nave no especifican, o incluso los que aseguraban pues que se trataría de una especie de máquina del tiempo, que de ser así, oye, mira, a ti y a mí nos vendría genial pues para hacer esta sección, ¿no? Haríamos la otra historia 2.0 y nos pasaríamos al lugar de los hechos. De ser así, ¿no? O sea, sería genial. Por imaginar, oye, cada uno después que piense lo que quiera. A ver, luego tenemos los que aseguran que esto ya es rizar el rizo, que podría tratarse de un objeto que podría abrir un agujero de gusano. Yo creo que la teoría ya en sí, dicho así, pues chirría, ¿no? O sea, me estás diciendo que en la Segunda Guerra Mundial esta gente fue capaz de crear un objeto que les permitía abrir un agujero de gusano, pues, cuando les daba la gana y en el momento que les daba la gana. No sé, me suena a muy, muy, muy, muy fantástico. Ya no sería conspiración. ¿Y tú personalmente, cuál es tu opinión? Yo personalmente, sin que mi opinión vaya a llegar a ningún lado, creo que se podría tratar, por lo que puedes leer, ¿no?, de un propulsor. No es descabellado pensarlo, ¿no?, por las descripciones. O sea, me recuerda a una especie de turbina de las que tenía, por ejemplo, pues el Columbia, ¿no?, por poner un ejemplo. Dicen que cuando se ponía en funcionamiento, pues estos dos tambores rotatorios giraban y el objeto se elevaba, o que incluso podía desplazarse. A ver, por otro lado, también hay otras fuentes que aseguran que dicen que este objeto, pues que estaba sujeto por varias cadenas de gran tamaño. Si esto era así, a mí esto me hace dudar de que pudiese desplazarse, digamos, pues con cierta autonomía, ¿no? Ya no estaríamos hablando de una nave que tú pudieses manejar, pues a tu gusto. Cuando tenías que tenerla atada con cuatro cadenas, pues se supone que aquello, pues se zarandaría para todos lados y vete tú a saber dónde podía acabar si no estaba enganchado con una cadena. A ver, también tenemos quien asegura, pues que esta campana, pues despedía una especie de radiaciones que incluso, claro, aquí ya la imaginación tira para adelante, que incluso llegaron a afectar a algunos de los científicos que trabajaban en el proyecto. Bueno, pues si esto fuera así y era un proyecto tan secreto, por lógica yo creo que no sería de dominio público. Es más, cuando Estados Unidos o cualquier potencia, digamos, intentan crear un arma nueva, si esa arma nueva no funciona o tiene problemas, lo normal sería descartarla y enterrar todo, ¿no? Nunca nos enteraríamos de que se intentó hacer esa arma y que se falló en el intento, vamos, eso se taparía todo, por pura lógica. Entonces, ¿tú crees que era un prototipo de motor o propulsor y que pudo abrir un camino nuevo en la física y la tecnología? De todos modos, ¿no crees que este invento podía servir como el sistema de propulsión para los supuestos ovnis nazi? En el proyecto este, supuestamente, pues se dice, y vamos a eso, se dice, porque no se puede asegurar, que estaba en manos de gente brillante, ¿no? A ver, si tú intentas hacer, pues, un ovni, un objeto volante no identificado, vamos a dejarlo claro, no estamos hablando de extraterrestres, sino de objetos volantes no identificados, pues tendrías que contar, pues, con gente, pues, muy cualificada, ¿no? Incluso se dice que al mando de esta investigación, pues, contaban con un general que es conocido como Hans Kammler, ¿no? Y vale, de ser él, pues es muy probable, porque este personaje pues también habría estado involucrado pues en el desarrollo, como hablábamos antes, de los misiles V2, ¿no? Pero no solo de eso, también se sabe que este hombre pues llevó los trabajos de supuestos aviones a reacción, o incluso se habla de alas volantes. Quizás sean estos los famosos ovnis nazis, ¿no? Tú imagínate que eres un piloto aliado, americano, francés, me da igual, inglés, y que vas volando y de repente, pues, a tu derecha o a tu izquierda, pues pasa un ala volante. O sea, no sé cómo se te puede quedar el cuerpo, ¿no? Vale, yo seguro. Claro, pensemos que, o sea, los aviones, y recordemos ahora películas de la Segunda Guerra Mundial, pues los aviones que tenían, ¿no? Un Mustang, pues, oye, eran aviones comparado con un ala volante bastante arcaicos, ¿no? Te podías asustar un poco. A ver, de lo que sí estamos seguros es que esta gente y este tipo de personajes y de su calaña, pues fueron los que le dieron o diseñaron los campos de exterminio nazi, ¿no? Hablamos de Goering, hablamos de Himmler, hablamos de, bueno, un sinfín de personajes detestables, ¿no? Hablamos de campos de concentración, hablamos de hornos de cremación, Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen y, bueno, todo lo que tiene la gente en la mente ahora mismo. ¿Que fueron capaces de grandes proezas en plan científicas? Sí, también fueron capaces de grandes animaladas. Y eso, sí, bueno, creo que lo tenemos claros todos, ¿no? Pues bueno, personajes aquí como el amigo Hans, digamos que sí, que en aquel tiempo pues eran muy importantes dentro de lo que sería, digamos, la tecnología nazi, ¿no? Allá de Repito, después de la Segunda Guerra Mundial, pues el gobierno americano tampoco tenía mucho interés, digamos, en divulgar la trayectoria tecnológica de esta gente, ¿no? Los logros científicos que habían conseguido los nazis, pues, oye, una vez que los habían derrotado, lo normal es apoderarse de ellos, aprovecharlos, o, oye, hacerlos desaparecer directamente y que nadie sepa nada, pues, nunca más, ¿no? Según la conspiración, pues, se supone que la campana, pues, no pasó de ser algo más que un prototipo, ¿no? E incluso que los nazis, en el momento que perdieron o que vieron que estaban perdiendo la guerra, pues, que se encargaron de borrar todas las pistas, ¿no? Los alemanes, digo yo, que serían un poco espabilados y dijeron, oye, mira, a partir del año 43 aquello se les empezó a torcer un poco, en el año 44 ya veían lo que había, incluso muchos dentro del propio partido nazi, pues ya no miraban con tan buenos ojos a Hitler, entonces cuando la balanza empezó a inclinarse para el lado de los aliados, digo yo que esta gente haría desaparecer todas esas pruebas, ¿no? Pero bueno, tenemos la teoría de la conspiración y no es otra que pues, la que nos dice que supuestamente los americanos pues hicieron con los planos de este y de otro tipo de prototipos los cuales no conocemos, ¿no? Muchas de las personas que trabajaban en estos proyectos sabemos que se suicidaron. Otras, como te decía antes, pues se pasaron de un bando a otro, o sea, según la demanda. O simplemente, pues no dejaron rastro, ¿no? Esta es otra de las incógnitas. ¿Dónde están muchos de los científicos que trabajaron, pues, para la Alemania nazi, ¿no? Porque no fueron juzgados en Nuremberg, no se encontraron por ningún lado. Sabemos que durante mucho tiempo, pues, el servicio secreto, el Mossad, estuvo dedicado, pues, a buscar a este tipo de personajes por Argentina, Sudamérica. Algunos los encontraron, los llevaron a Israel y conocemos casos de gente que fue juzgada por el genocidio y fueron ahorcados en Israel, ¿no? Tenemos descripciones de bolas luminosas que tenían la capacidad de volar y seguir a los cazas aliados para desconcentrarlos durante el vuelo. Los famosos Foo Fighters, ¿no, José? Sí, bueno, a pesar de lo extraño que puede parecer, no es raro pensar que se pudieran haber llevado a cabo, pues como te decía antes, pues ciertas pruebas, ¿no? Para dar forma, pues, a objetos voladores no identificados. ¿Es posible que alguno llegase a ser probado? Pues no lo sabemos. Si funcionaron o no, pues no tenemos declaraciones, la verdad, ¿no? No hay testigos que digan, oye, durante la batalla o el bombardeo de Dresden o lo que sea, pues pasó a mi lado un platillo volante, ¿no? Muchos de los trabajos que se llevaron a cabo en este sentido, pues, como el caso de algunos aviones, no llegaron a ser fabricados en serie, ya que cuando Alemania empezó a perder la guerra, como te decía, pues fueron abandonando muchos de estos experimentos. Y es normal, ¿no? El dinero era necesario en otros frentes y la gente pues no estaría por gastarse el dinero en posibles. Sabemos que en los primeros años del nazismo, pues es sobradamente conocido que Hitler y los que lo acompañaban, pues tenían, ya hablamos mil veces de esto, ¿no? Fijación con ciertos mitos, como yo que sé, demuestra la búsqueda de que se dedicaran a buscar pues la lanza de Longinos, el Santo Grial, y que bueno, que estaban obsesionados obtener cualquier, digamos, poder paranormal que pudiesen utilizar contra sus enemigos. Eso lo tenemos claro, ¿no? La Sociedad Brill, bueno, Otto Rahn, todo este tipo de gente que estaba envuelta en lo que era el nazismo, ¿no? Es probable que intentasen fabricar, pues, alguna nave rara, algún ovni, incluso una vimana, ¿no? Conocían, pues, sobradamente la mitología hinduista y sabemos, pues, de estas naves que dice la mitología hinduista que volaban. Que la intentaran crear, bueno, sí, pero como te decía, si lo consiguieron o no, pues no lo sabemos, esa ya sería otra historia, no tenemos ninguna declaración plausible en plan, oye, pues vimos una bimana o vimos un ovni volando al lado del avión, ¿no? Vamos a imaginar que sí lo lograron, ¿no? Ya que estamos en una noche de conspiración, pues vamos a imaginar que sí lo lograron. Pues en este caso, digo yo que la fuerza de los alemanes radicaría en usar esos objetos, digamos, pues para crear el pánico entre las tropas aliadas. Lo de las famosas Foo Fighters o las bolas, bueno, pues ahí tenemos declaraciones, ahí ya lo acepto, ¿no? Según algunos relatos de varios pilotos aliados, supuestamente estas bolas dicen que los seguían durante el vuelo, eso es cierto. Pero también es cierto que estas personas aseguran que esas bolas no tenían tripulantes, o ellos no les veían tripulantes. Y otra cosa que no se suele decir es que los pilotos alemanes también le dieron parte a sus superiores. A mí eso es lo que me hace descartar que estemos hablando de un arma nazi. Quizá eso refuerce la teoría de muchos, ¿no? De que existe vida más allá de la Tierra. Bueno, el que diga que no, pues oye, se atreve a decir demasiado. Es muy, muy, muy probable. Ahora, es probable que esa vida alienígena esté en contacto con nosotros ahora, antes. Sería teorizar, ¿no? Pero que hay vida extraterrestre, dudar eso, no sé, no me parece apropiado a estas alturas cuando estamos viendo los últimos descubrimientos científicos en los que se valora muy, muy alta la posibilidad de que eso sea así. De los mitos que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los más difíciles de demostrar siempre ha sido el de los conocidos como Foo Fighter. ¿Cómo describen esos encuentros los pilotos? Bien, a ver, siempre, según los testigos, claro, pues los Foo Fighters hablan de objetos pues normalmente esféricos, y dicen que los había de diversos tamaños, que podían ir desde unos centímetros de diámetro, otros que podían tener el aspecto de un gran globo. Cuando dicen un gran globo, pues no sé las dimensiones, pero yo me imagino un globo pues como el de Willy Fogg, ¿no? Imaginémonos esa pedazo bola de luz. Además, bueno, siempre según los testigos está claro, dicen que emitían pues un brillo muy potente, pero que su color, por el contrario, pues depende a quien se le preguntase, pues podía variar, ¿no? Unos dicen que eran rojos, naranjas o azul, aunque bueno, todos coinciden en que por lo general solían ser blancos o plateados. ¿Cómo actuaban? Pues al parecer, según relata esta gente, pues algunos de los miembros de las tripulaciones aliadas vienen a asegurar que las esferas pues desaparecían de la nada durante las misiones de bombardeo, ¿no? Los aliados solían llevar estas acciones de bombardeo pues durante la noche, ¿no? Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, una foto, por ejemplo, a ver si la podemos subir ahí en el muro, sería el bombardeo de Dresden, ¿no? Si sí. Vemos la foto de cómo quedó la ciudad, nos podemos imaginar la cantidad de bombas que se tiraron durante la noche, los destellos que habría. Ya no me quiero imaginar que fuese una noche oscura con lluvia y truenos. O sea, los destellos y las bolas de luz que podrías ver por todos lados serían impresionantes. ¿Y de dónde surge la idea de llamarles Foo Fighters? Bueno, pues curiosamente pues fueron los propios pilotos, ¿no? ¿Quién si no? Los que los estaban viendo. Decidieron ponerle ese nombre pues en recuerdo, y mira, de qué forma más curiosa, pues por una serie de dibujos animados que echaban en la época. Nada más y nada menos. O sea, esta gente pues para entretenerse, como te decía, gente joven, y para entretenerse pues vieron unos dibujos animados. En cuestión pues se trataba de un muñegote que se llamaba Smokey Stuber o algo así, y tenía un coche o un vehículo al que llamaba precisamente Foo Fighter. Y además el muñequito este, pues cuando iba en su coche todo loco por ahí, pues solía decir una frase que era: donde hay humo, hay fuego. ¿Cómo se comportaban estos objetos? ¿Eran agresivos o simplemente se limitaban a seguir a los pilotos? Bueno, a ver, los objetos se comportaban, pues, según se dice, pues de un modo impredecible, ¿no? Hay quien dice que se colocaban al lado de los aviones y simplemente pues que los acompañaban durante un tramo, ¿no? Pero supongamos que el piloto pues conseguía burlar a esta bola. Pues dicen que en cuestión de segundos la bola luminosa pues que volvía a seguirlo de cerca. Incluso según algunos relatos, pues dicen que realizaban maniobras imposibles para la tecnología de la época. O sea, aquí ya no estamos hablando ya del misterio. Otras de estas bolas pues incluso llegaban a atravesar el fuselaje del avión. Eso sí, no produce ningún daño ni al avión ni a la persona. Si te parece, vamos a escuchar lo que nos cuenta Nuria. La primera referencia a los Foo Fighters se remonta al 13 de febrero de 1944. Ese día, y según un historiador, el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en París envió a los medios de comunicación una nota de prensa que hacía referencia a la aparición de una nueva arma alemana en el frente aéreo occidental. En términos de ese comunicado, los aviadores norteamericanos habían hallado durante una acción de bombardeo unas esferas de color plateado en el espacio aéreo alemán, parecidas a las bolas que adornan los árboles de Navidad. Siempre, según la nota del cuartel general de los aliados, que sería publicada por el New York Times, el nuevo artefacto parecía ser un arma de defensa antiaérea, aunque no hay información de cómo se sostiene, qué hay en su interior o para qué sirve en realidad. Desde ese comunicado, los avistamientos de estas misteriosas esferas decayeron hasta el 2 de enero de 1945, día en el que el diario norteamericano Herald Tribune publicó un texto explicando los diferentes tipos de Foo Fighters que los aviadores habían visto hasta ese momento. Continuamos en El despertar del cementerio para saber más sobre estos y otros temas. Como siempre, maravillosa la voz de nuestra compañera Nuria. Vamos a darle las gracias. Según este texto, ¿cómo eran las distintas clases de esferas? Bueno, pues según una entrevista realizada a un testigo de los avistamientos, en concreto, bueno, estamos hablando, tengo aquí el nombre, se llamaba Donald Myers, pues podía consistir, sus palabras, en una bola roja que volaba al lado de un avión. Incluso habla de una hilera de 3 bolas de fuego volando enfrente al aparato o incluso un grupo de 15 bolas que producían destellos intermitentes. Es más, el oficial este incluso asegura que no explotaban ni que los atacaban. Solamente que parecían seguirlos como si se tratase de, y lo dice él, fuegos fatuos. No fueron pocas las personas que hicieron declaraciones al respecto, ¿no? Y sobre todo cuando terminó la guerra. Algunos pilotos incluso, pues, les atribuyeron más capacidades. O sea, que después aquí ya, pues, oye, ya podemos tirar de imaginación y cada uno, pues, lo fue exagerando, pues, como pasa siempre, ¿no? Cuentan que incluso en una ocasión, pues, como te decía antes, ¿no?, una de estas bolas llegó incluso a atravesar el fuselaje del avión, rebotar y marcharse, pues, tal como había llegado, ¿no? En un principio los medios de comunicación y la prensa y, bueno, y un sinfín de boletines que había en la época, que se publicaba un mogollón de boletines, pues, no le dieron mucha importancia, pues. Tenemos que pensar que debido a la victoria aliada, la guerra había terminado, así que digamos que el interés por el fenómeno pues se volatilizó, ¿no? O sea, ganamos la guerra, ¿qué me importa a mí? Entonces, ¿en qué momento pasan a ser, digamos, de dominio público? Bueno, pues claro, fue el final de la guerra, hablamos del año 45, y fue gracias a un investigador que se, con el nombre de John Chamberlain, ¿no? Este investigador, pues, digamos que volvió a sacar a la palestra, pues, el tema al escribir un artículo titulado El misterio de los Foo Fighters. Bien, pues resulta que este texto, este artículo, pues fue publicado en la revista American Legion Magazine, ¿no? Y aquí el amigo Chamberlain, pues digamos que había recopilado pues las descripciones de varios pilotos que decían ser testigos de aquellos artefactos, ¿no? El caso es que el investigador, pues, llegó a la conclusión de que ninguna razón convencional, digamos, ¿no?, podía explicar pues aquellas luces, ni tan siquiera el que se tratasen pues de un dispositivo para desorientar a los radares, porque esta era la explicación pues que le daban algunas personas al fenómeno. ¿Llegó a esa conclusión solo con las declaraciones de los testigos? Se basó también en que las luces voladoras o los Foo Fighters supuestamente pues desaparecieron cuando las fuerzas aliadas, digamos, que capturaron un área muy concreta, ¿no? Y esta área era el este del río Rin. Según los aliados, bueno, ellos sabían que en esta zona pues era conocida por ser una localización donde los nazis pues tenían muchos centros de experimentación, digamos, ¿no? Es más, según el Chamberlain este, pues los militares aliados, como decíamos antes, no estaban dispuestos a hacer públicas las informaciones que se encontraron en esas instalaciones, ¿no? Con lo que contaban y ver pues los planos y todas estas armas, pues este hombre se atrevió a asegurar que probablemente los Estados Unidos pues siempre guardaría eso oculto durante mucho tiempo o probablemente, pues como te decía antes, para siempre y nunca llegaremos a conocer lo que allí se encontró, ¿no? Pero bueno, es la teoría de la conspiración, nadie nos puede asegurar nada de esto. También se habla por la red de platillos volantes alemanes. Sí, bueno, es otra de las teorías que andan por la red y incluso es más conocida que la de los Foo Fighters, cosa que no entiendo realmente, pero bueno, supuestamente los nazis, supuestamente, claro, supuestas teorías, llegaron a crear pues unos extraños aparatos y dicen que fue todo esto a partir de 1940. Según los datos que podemos ver por la red, o que viajan por la red a la velocidad de estos objetos, probablemente, pues estos artefactos tendrían una forma ovalada y supuestamente pues ya se atreven a decir incluso la velocidad que podían coger, hablamos nada más y nada menos que 2.000 kilómetros por hora, y dicen que esto podrían hacerlo solo en 3 minutos. Y gracias a un motor de propulsión que tenían los nazis, que era un motor antigravitatorio. Bueno, se montan una película bastante exagerada, pero bueno. Tenemos otra versión que probablemente sea la más realista. Y cuando digo la más realista es dentro de la conspiración, ¿no? Esta viene a decir que realmente pues que eran unos aviones propulsados a motor, pues que podían tener eso, la finalidad de crear miedo entre los pilotos aliados. Lo que te decía antes, tú vas en un avión de la época y ves pasar un ala negra por tu lado a una velocidad tremenda y haciendo cosas raras. Estas teorías coinciden en que lo que decíamos antes, en que los nazis habrían abandonado todo esto pues cuando los aliados pues conquistaron la zona de Praga, el este del Rin y muchos otros. Estas suposiciones pues incluso se atreven a afirmar, y para darle sentido, que como algunos de los científicos encargados de estos proyectos pues viajaron después de la guerra a Estados Unidos, pues dicen que esta sería la explicación de que utilizaran allí esta misma tecnología, lo que daría sentido a que después de la Segunda Guerra Mundial pues hubiese tantos avistamientos ovnis en Estados Unidos. Pero bueno, lo que desmiente la teoría de que el origen sea nazi es que la mayoría de la gente pues suele olvidar que estas supuestas esferas no solo fueron vistas en los cielos alemanes, ¿no? Los pilotos incluso llegaron a hacer misiones nocturnas en otras zonas de Europa, como fue en Francia, en Noruega, en Sicilia, bueno, en 50.000 sitios, ¿no? Y allí también se vieron. Tenemos descripciones de que los Foo Fighters pues incluso se vieron en sitios tan alejados o en las costas de Túnez, en Birmania, en China, incluso en las islas del Pacífico. Si todo esto es verdad, yo particularmente pienso que de ser así, estas pues no serían armas avanzadas alemanas. Es difícil que pudieran estar presentes pues en todos estos sitios, ¿no? Otra cosa que tenemos clara es que al no haber derribado ningún avión, pues oye, por pura lógica, ¿no? Es difícil demostrar que estas luces fueran armas. Si no derribara un avión, ¿qué clase de arma es? Y con respecto a la posibilidad de que los alemanes construyesen pues los platillos que decías tú antes, no se tiene ninguna descripción. Ningún piloto aliado dijo, vi un platillo volando. ¿Crees que los gobiernos nos ocultan armas secretas? Creerlo es poco, o sea, sí, se podría asegurar. Te invito, José, a que te quedes escuchando a nuestro siguiente invitado que nos va a hablar sobre esas armas que desconocemos. José, muchísimas gracias y te espero aquí en un próximo programa. Nada, un placer y volveremos. Venga, Eduardo. ¿Estáis preparados para luchar? Pues seguid unidos a este círculo y juntos lucharemos contra la oscuridad. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Una de las preguntas que más nos solemos hacer es si nuestros gobiernos nos están ocultando información. La respuesta correcta creo que todos la sabemos, aunque siempre nos queda la duda, pues es tan sumamente secreto que tal vez no seamos conscientes de que se nos ocultan muchas más cosas de las que pensamos. Para hablar sobre uno de esos temas, esta noche hemos querido contar con una de las personas que mejor nos puede explicar todo lo relacionado con el mundo de la conspiración. Para muchos ya conocido por su difusión en la red a través de sus famosos vídeos y de su página web www.mundodesconocido.es. Es un placer para nosotros esta noche contar con la compañía de José Luis. Muy buenas noches, José Luis, encantado de que estés con nosotros y muy atento a escuchar todo eso que nos quieres contar esta noche. Buenas noches a vosotros también. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal estás? Para poner en antecedentes a nuestros oyentes, aunque creo que ya no hace falta, ¿por qué sumergirte en este mundo tan difícil y arriesgado como es la conspiración? Bueno, pues la verdad de esto ya hace un montón de años. Digamos que era yo un niño, muy niño, cuando tuve la primera vez que pude ver un ovni. Entonces estaba yo con mis abuelos. Esto ocurrió hace, como ya te he dicho, muchos años. A partir de ahí me empecé a hacer, bueno, pues preguntas que nadie era capaz de responderme, como tampoco supieron responderme qué es lo que estaba yo viendo acá. Entonces comencé a documentarme, a leer, a viajar, a entrevistarme con gente de a qué me podía informar. Empecé en el año 1996, cuando nace Internet, abrí una pequeña web ya entonces. Antes navegábamos por el famoso Ibertex, que entonces era el famoso 034, e intercambiábamos nuestros puntos de vista, aquellas personas interesadas. Antes del 94, pues nos movíamos a través de BBS, pequeños discos duros entre distintas distancias donde intercambiábamos nuestros ficheros. Y bueno, pues del 96, cuando nace Internet, hasta ahora, pues hay un largo recorrido y, pues no sé, mucha información leída, mucha documentación, muchos puntos de vista, muchos amigos en el camino, gente que desde luego tengo en mi corazón y que me han dejado un gran recuerdo, desde el desaparecido Farriols, con quien me entrevisté dos veces y me invitó amablemente en su casa y hablamos sobre el caso Humo, hasta, pues no sé, un montón de testigos que se ofrecieron para contarme sus experiencias, o gente que, desde un meteorólogo que desde el Instituto de Meteorología decide contarme y explicarme ciertas anomalías, hasta otro tipo de personas que son también capaces de ayudarme a desentrañar todo este gran misterio. Y la conspiración está ahí entre nosotros. No es nada nuevo. Los reyes caen, los presidentes son asesinados, las guerras se producen siempre por la misma causa: la conspiración, los intereses creados. ¿Y alguna vez te has sentido acosado, has sentido que tu vida corre peligro una vez que te metes en este mundo? No, nunca he tenido esa sensación. No, nunca he tenido esa sensación. Creo que si algo he conseguido mantener es el espíritu de evitar todo tipo de paranoia personal y mantener una salud mental sana. Es importante. Y no, nunca he tenido la oportunidad o la sensación de ver que mi vida corriese peligro. ¿Son tan fiables las fuentes de las que bebes como para dar credibilidad absoluta, o una vez recibida la información la contrastas antes de compartirla con nosotros? Bueno, esas fuentes son graduales. Hay algunas fuentes que son muy fiables y otras poco fiables. Entonces, con las fuentes poco fiables intentas hacer una reconstrucción. Ves el escenario que te plantean y ese escenario que te plantean lo investigas. Si ves que dentro de esa investigación, de ese escenario que te plantean dudoso, existen pruebas circunstanciales que lo avalan, más o menos le puedes dar una buena credibilidad, aunque de vez en cuando te meten algún gol. Pero en líneas generales y en resumidas cuentas, he llegado a la conclusión de que hay muchísimo que nos están escondiendo y ocultando a nuestros ojos, a todos los niveles. Digamos que lo que vemos es, lo que nos están contando es una versión Disney de lo que realmente está ocurriendo. Nos están tomando el pelo a todos los niveles. Me gustaría que nos dieses tu opinión a un tema a las personas que nos gusta la conspiración nos trae de cabeza: el HARP. ¿Existe realmente el HARP como arma secreta? Sí, el HARP es un arma. El HARP es un arma, inicialmente nace como una especie de sistema de prospección por tomografía de penetración. Es un tren de ondas electromagnéticas que rebota en la ionosfera y es capaz de alcanzar cualquier parte del globo. Este arma, vamos a utilizar este término porque lo es, su coartada es que hace prospección del subsuelo. Es capaz de encontrar, pues no sé, un silo nuclear en mitad de los Urales, o es capaz de encontrar búnkers situados en zonas alejadas del globo. Esa era la idea inicial, debido a que la Tierra responde de una manera concreta a ciertas frecuencias electromagnéticas y, dependiendo lo que hay debajo, devuelve un ecorradar totalmente distinto. Eso está analizado, lo que se contrasta con un computador y el computador llega a una solución. Esa tecnología también posteriormente se utilizó para lo que se llama radar relocalizable sobre el horizonte, el famoso proyecto ROCER, que inicialmente comienza así y pasa posteriormente a ser el proyecto HARP. Todo aquello que está por debajo de la línea del horizonte es imposible que pueda ser visto por los radares convencionales, y el HARP lo que hace es dar luz a aquello que está por debajo de esa línea del horizonte. Es un aparato que está dotado de un montón de energía. De hecho, hay una central de gas que le suministra unos cuantos gigavatios, y lo digo así, unos cuantos gigavatios de potencia que lanza a la atmósfera. Con lo cual, si esa energía es lanzada a una zona de la atmósfera, puede modificar el clima, creando altas o bajas presiones. Evidentemente, podría hacer llover y podría hacer que un día fuese totalmente despejado. Es un ejemplo. Sí, también... porque... Sí, sí, perdona, José. En alguna ocasión he podido leer que se ha utilizado el HAR para provocar cambios climáticos e incluso también provocar terremotos. Terremotos. Y es curioso porque el creador del HARP, el propietario del HARP, recordemos que es una empresa privada que trabaja para la defensa naval, me parece, el creador del HARP, cuyo nombre es Bernard Islum, reconoce públicamente, y he tenido ocasión de ver un vídeo donde sale el señor Bernard Islum diciendo que es capaz de modificar las capas tectónicas, con lo cual si aplica una alta intensidad energética en una falla, pues muy posiblemente pueda producir un terremoto o efectos similares. Efectivamente, eso lo dice el propio Bernard Islum, e incluso creo que la patente del HARP así lo contempla. Y estas personas que comentan, ¿no?, que el terremoto de Japón fue provocado por el HARP, ¿tiene algo de real? Mira, yo hice un vídeo hace tiempo al respecto. Un vídeo en el cual explicaba que el terremoto de Japón había sido producido por el HARP. ¿Por qué? Pues muy sencillo, el HARP tiene un sistema que se llama magnetómetro. El magnetómetro es un medidor de la energía, mide la energía que esos generadores de ondas están emitiendo en cada momento. Pues curiosamente, cuando se produce el gran terremoto de Japón, el terremoto de Japón, comienza ese magnetómetro a dar fuertes señales de actividad, y eso está publicado y se puede ver en la propia página del HARP. Y cuando acaba la actividad sísmica, vemos que ese magnetómetro deja de estar excitado por la energía al cual se le había sometido. Causa-efecto. Si no encontramos otra causa distinta, podemos decir que existen posibilidades de que el HARP esté detrás del terremoto de Japón. ¿Qué ocurre con estas cosas? Pues que nunca se pueden asegurar. Pero que existen pruebas circunstanciales, pues claro que existen. Y ahí están. ¿Con qué intención puede haber sido provocado este terremoto? Por ejemplo, en este caso, ¿no?, en el caso del terremoto de Japón, ¿con qué intención? Se me ocurren mil cosas, pero sí que te puedo decir que la intención está muy por encima de lo que nosotros podemos contemplar como política internacional pública. Puede que al más alto nivel exista una política paralela de chantajes, de recelos, de suspicacias, de guerras que no son visibles entre países, entre organizaciones poderosas, entre intereses, quién sabe a qué nivel. Y puede que esto haya sido una especie de aviso, algo así como, cuidado con lo que hacéis, que estamos aquí y podemos dar al botón cuando queramos. Armas disuasorias, políticamente disuasorias. En 1899, Nikola Tesla realizó una gran cantidad de experimentos con energía en Estados Unidos y fue cuando descubrió que la Tierra tenía una frecuencia de resonancia de aproximadamente 8 Hz. Lamentablemente, Tesla se adelantó de nuevo a su tiempo. En este caso, ¿podemos decir que Tesla fue el padre del proyecto HARP? Yo pienso que sí. Tesla fue el padre de un montón de ciencia que hoy en día disfrutamos, incluso ciencia que disfrutaremos dentro de años, que ni siquiera hoy conocemos. Sospecho y creo que las patentes y la técnica que Nikola Tesla implementó a lo largo de su vida fue posteriormente perfeccionada y implementada dentro de máquinas como, por ejemplo, el HARP, qué duda cabe. Otra de las armas que curiosamente están de moda son las armas de plasma. Incluso en los videojuegos de diferentes plataformas podemos hacer uso de ellas. ¿Crees que nos están metiendo algún tipo de mensaje subliminal en ellos? Bueno, el arma de plasma es el arma más desconocida que existe. En los videojuegos utilizan o hablan de armas de plasma realmente sin conocer, dándoles un nombre exótico a algo que supuestamente debe ser devastador, pero nada más. El estado de plasma es un estado de la materia muy curioso que se produce cuando ésta se gasifica a unas temperaturas muy concretas y a unas presiones muy determinadas. En el año 1979, China consigue someter a varios millones de atmósferas en una probeta a una cantidad determinada de gas, y ese gas no llega a ser estado plasmático porque no se alcanza el umbral, pero sí que se acercan notablemente a la posibilidad de generar un arma de plasma. El arma de plasma es lo más devastador que existe. El arma de plasma, básicamente, lo que genera es un estado de cristalización o vitrificación con un efecto de reacción en cadena en todo lo que se encuentra cerca de esa materia cuando, digamos, que supera la línea roja, ya no puede soportar más presión. Por poneros un ejemplo, en base a lo que he leído, y os lo voy a leer textualmente. Mirad, un país como Francia podría ser destruido en pocos segundos en una vorágine de fuego. Todo el aire situado sobre su topografía hasta un nivel de 2 a 14 kilómetros se transformaría en plasma. La reacción podría realizarse sobre el contenido de oxígeno o de nitrógeno o de ambos. La expansión brusca por causa de los elevadísimos gradientes térmicos produciría impresionantes perturbaciones atmosféricas en los países circundantes que se extenderían a toda la Tierra y que afectarían gravemente al país atacante. Fijaos cómo incluso son tan terribles que hasta el país que ataca se ve afectado por esas propias armas. Bien, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que los datos que nos ofrecen el año 1979 son ciertos? Pues nos remontamos al año 2012 y nos encontramos que el 31 de octubre, creo recordar, de 2011, China lanza un comunicado sorprendente al mundo. Fíjate, es tan sorprendente como la indiferencia mediática que se le da. Concretamente en la provincia de Xinhua se da por finalizada la construcción del primer reactor de neutrones rápido. Ellos tienen un reactor de fusión. Y aquí en Occidente nos volvemos locos intentando encontrar reactores de fusión fría, mecanismos de generación energética alternativos a la fisión, etcétera. Bueno, ese primer reactor que han hecho en Xinhua genera 65 megavatios de momento. Su nombre es el ITER. Podéis buscar en internet si tenéis interés. Y entonces lo que consiguen en el ITER es calentar plasma. Han conseguido generar plasma de hidrógeno en forma gaseosa y genera, esto según palabras de los chinos, ese comunicado oficial, y agarraos, 100 millones de grados Celsius. ¿Cómo demonios han conseguido una tecnología así? ¿Eso es de dónde la sacaron? Efectivamente, porque ya en el año 1979 empezaron sus investigaciones y hoy en día ya tienen una central funcionando que se prevé ser operativa al 100% en el año 2022. Imaginad, con lo cual nos damos cuenta que aquellos datos que obviábamos en el 79 que incluso nos parecían de ciencia ficción se ciñen al comunicado que China da en el año 2011. Entonces, si hacemos una línea de vector, nos damos cuenta que efectivamente aquello que se nos cuenta hace, 30, 40, 30 y tantos años, se ajusta a una realidad. Y ese tipo de armas que pueden llegar a ser desarrolladas son, vamos, las armas atómicas son auténticos juguetes comparado con esto. Su poder de destrucción es incalculable realmente. Creo que tan incalculable que ni los propios, aquellos que diseñen un arma de esta naturaleza, si no la tienen ya diseñada, tendrían grandes dificultades para poder probarla. De hecho, yo sinceramente lanzaría un arma de plasma en la Luna, no lo lanzaría en la Tierra. Y es curioso que haya hecho esto. ¿Y podrían estar enfocadas estas armas a una posible invasión extraterrestre por parte de alguna amenaza, ¿no? que nos venga de las estrellas? No lo sé, Eduardo, verás. En el universo, y yo siempre manejo la idea de que es un vergel de vida, el hecho de que haya una raza con 1000 o 2000 años más antigua que nosotros no es demasiado complicado. Por mucha tecnología que tuviésemos, ¿cómo lucharías tú contra una raza que tuviera 3 millones de años más de antigüedad que nosotros? Sí, posiblemente realmente estarían 2000 o 3000 millones de años o X claro, adelantados, ¿no?, a nosotros tecnológicamente. Claro, nosotros podemos, no, si, ni siquiera podemos plantearnos la idea de plantearles batalla. Ni siquiera podríamos plantearnos la idea de negociar absolutamente nada. Una tecnología no es tan difícil, teniendo en cuenta la antigüedad del universo, que exista una civilización así de avanzada. Nos tendrían catalogados, medidos y controlados al más alto nivel sin que nosotros nos enterásemos. Y esto es totalmente plausible, debido a la antigüedad del universo. Nosotros somos relativamente jóvenes. Entonces, ¿realmente podemos pensar que eso es un arma disuasoria? Sinceramente no. Creo que obedece más a fines políticos, geopolíticos, geomilitares, estratégicos, que a otra cuestión. ¿Cuál sería nuestro problema? Bueno, pues que algún tipo de psicópata entrase en las más altas cuotas de poder en algún país que controlase este tipo de armas y decidiese apretar el botón. Ese sería el problema. Un tema que me comentabas antes era sobre unos tanques, ¿no?, que tenían un poder de destrucción fuera de lo conocido. ¿Me puedes hablar un poquito sobre ello? Sí, esto es un hecho bastante insólito, de lo cual se ha hablado muy poco también. Corría el año 2003, allá por el 25 de septiembre. Curiosamente, en aquella época, bueno, pues el fragor de la batalla que se estaba produciendo en Bagdad para tomar la ciudad entre los norteamericanos y los iraquíes había llegado a su momento más álgido, estaba en uno de los momentos más álgidos. Ya en el 25 de septiembre había, digamos que la cosa se había pacificado bastante. Más que pacificado, paxificado, porque se había tomado ya aquello. Un norteamericano, un periodista norteamericano, bueno, pues se acerca a aquellas zonas, a aquellas tierras en Irak. Estuvo destinado en Kosovo, estuvo destinado en Vietnam, en, bueno, un montón de. Creo que también estuvo designado en todos los frentes de guerra, una especie de reportero de guerra. Este hombre va allí y tiene la oportunidad de entrevistar a un militar iraquí, que se da la circunstancia que era un violinista en su vida personal. Además era un violinista que trabajaba para la Orquesta Filarmónica de Bagdad, un importante violinista. Este hombre, aparte de eso, le comenta a Dillon que había estado en múltiples frentes. Estuvo en la guerra antigua, guerra de Irán, estuvo en la guerra de Kuwait, hasta o estaba en la guerra actual, y él dice que tuvo la oportunidad de ver un arma con sus ojos que jamás había visto. Él comentaba este militar, cuyo nombre es Al-Ghazali, decía, bueno, yo he visto los efectos de las armas sobre muchas personas y muchas instalaciones, algo que el propio Patrick Dillon se lo aseveraba, porque él también había visto muchas guerras y muchos efectos de destrucción, y lo que allí se había producido era sencillamente inexplicable. La historia que relata Al-Ghazali es la siguiente. Dice que, bueno, pues durante el fragor de la batalla, en la toma de uno de los barrios de Bagdad, los norteamericanos se quedan atascados, literalmente, no consiguen avanzar, es imposible. Las defensas de los soldados iraquíes son tan poderosas que resulta imposible, bueno, pues dar un paso, tomar una calle. En un momento dado, los norteamericanos cesan el fuego. Hay un tiempo de silencio, y al cabo de unos minutos aparece un enorme tanque Abrams con una configuración totalmente distinta a lo que este tipo había visto jamás. No llevaba en su torreta un cañón, llevaba una especie de antena, una antena sin ser tal. Cuando aquel cañón se acerca a la zona donde estaba, la zona de conflicto, empieza a lanzar, y según sus palabras textuales, él dice, y leo textualmente, dice que parecía tirar ráfagas de relámpagos más que llamas de fuego ordinarias. ¿Sabes? Él comenta así, literalmente. Esas ráfagas impactan contra las posiciones enemigas y literalmente las barren. En un momento dado le da a un autobús, y ese autobús lo licúa, convierte el autobús en líquido, para que imaginéis la potencia de fuego que podía llevar ese carro de combate. Cuando llega Dillon a aquella zona, Ghazali le enseña la ubicación donde estaba el supuesto tanque, y efectivamente en el suelo se veían enormes charcos de metal fundido. algo, un arma ultrasecreta se había utilizado allí, capaz, y literalmente con trenes de ondas electromagnéticas de altísima potencia, aniquilar y fundir hasta el acero. Cuando aquel tanque llegó allí, la guerra se acabó en aquella zona, se terminó, devastó absolutamente todo. Como tú bien dices, José Luis, estamos en un mundo desconocido. Sí. Y nunca mejor dicho. Darte las gracias por habernos acompañado esta noche y espero que vuelvas pronto para seguir contándonos o dándonos una explicación a eso que nadie nos quiere explicar. Muy bien, Eduardo, un placer estar con vosotros. Descarga este programa 24 horas después de su emisión en www.evox.com. Esta noche, en el despertar del cementerio, tenemos el inmenso placer de contar con alguien muy especial. Una mujer que contacta con los seres que ya se fueron, que partieron de esta vida. Está considerada la mejor médium del mundo, profesora de la Universidad de Vanier, Canadá, y doctora en ciencias de la educación. Desde hace 40 años se dedica a recoger los mensajes que los difuntos mandan a los vivos para orientarnos en las encrucijadas de la vida cotidiana. Además de haber entregado estas revelaciones a miles de personas en todo el mundo, ha sido recibida por Juan Pablo II, o la Madre Teresa de Calcuta, entre otras muchas personalidades. Demos la bienvenida a El Despertar del Cementerio a Marilyn Rosner. Buenas noches, Marilyn. Es un enorme placer para nosotros poder conocerte y que estés esta noche en nuestro programa. Good evening, and it's my privilege and pleasure to be able to share with you on your great program. Buenas noches, es mi privilegio poder estar con vosotros y compartir este programa con vosotros. Supongo que no seré el único que siente curiosidad por ese mundo tan enigmático como el contacto con los espíritus. Estás en Valencia mañana sábado y el domingo, en unas jornadas donde nos acercarás más a ese mundo tan desconocido como es el espiritual. Unas jornadas donde, como ya dijimos anteriormente, tendremos la oportunidad de aprender a recibir mensajes de seres del mundo espiritual, a sanar emociones que quedaron pendientes y, entre otras cosas, aprender cómo comunicarse con ellos. Además de todo esto, ¿qué más nos podemos encontrar en esas jornadas, Marilyn? Well, first of all, I'm very excited to be able to offer these workshops here. En primer lugar, estoy encantada de poder ofrecer estas jornadas aquí en Valencia. The greatest need people have on the earth is to know the truth about life after death. La mayor necesidad que existe ahora es que la gente conozca qué pasa después de la muerte. So in the workshops we will look at life after death, how to die, what happens after death, and of course many, many, many messages from the spirit world. Así que en este taller lo que vamos a tratar es la vida después de la muerte, cómo morir y por supuesto recibir mensajes desde el otro lado. ¿Cómo es el primer contacto que tienes con el mundo espiritual? When I was 4.5 years of age, I had my first contact. Cuando tenía 4 años y medio, tuve mi primer contacto. And then from 6 years old on, I began to see my dead relatives who died in the Second World War. Y a partir de los 6 años, empecé a tener contactos con parientes que habían muerto en la Segunda Guerra Mundial. But I am convinced that almost all people are seeing into the other world, they are hearing into the other world, and they are aware, but they don't quite understand the phenomena. Y estoy segura de que la gente, todos podemos oír y ver, y son conscientes de que hay fenómenos en el otro lado, pero no lo entienden, no entienden estos fenómenos. Cuando hablamos de este tipo de contactos, lo primero que pensamos es en fantasmas con aspecto tétrico o espectros que aparecen y desaparecen, pero realmente, ¿cómo los ves tú? I see them in many different ways. Sometimes I see how they looked when they were living on the earth. Las veo de formas distintas. A veces los veo de la forma que el aspecto que tenían cuando vivían en la tierra. Sometimes I see them in their spirit form. A veces los veo en su forma espiritual. I hear the inner voice. Les oigo la voz interior. And I'm often shown very specific information about their life by my spirit guides. Y a veces también se me ofrece información muy específica a través de mis guías espirituales. Cuando te comunicas con ellos, ¿de qué manera lo hacen? ¿Telepáticamente o puedes escuchar sus voces? Both. Las dos. ¿Y en algún momento se han puesto en contacto contigo de manera insistente para dar algún mensaje en concreto? Have they ever contacted you in a very constant way to give you a message? Of course, all the time. Sí, claro, por supuesto, siempre. Aunque no conozcas a la persona a la que va dirigida el mensaje. Even though you don't know the person. No, it's much better when I don't know the person. Es mucho mejor cuando no conozco a la persona. I don't have to know the person, I just have to know the spirit. No tengo por qué conocer a la persona, solo he de conocer al espíritu. ¿Y puedes conectar y desconectar cuando tú quieras o...? Well, we invite the spirits. Sometimes they come, sometimes they don't. It's like the telephone. You call somebody, sometimes the person's there, sometimes they're not. Bueno, nosotros invitamos al espíritu, a veces viene, a veces no viene. Es como cuando llamamos a alguien al teléfono, a veces lo cogen, a veces no. But especially at this very confusing time on the earth, more and more people are trying to understand the truth. Pero en este momento que estamos viviendo tan complicado en la Tierra, hay cada vez más gente que está intentando conocer la verdad. En el mundo espiritual, ¿hay cabida para los animales? Animals, the spirits of the animals live also. Sí, los espíritus de los animales viven también. But animals do not become people, and people do not become animals. It's a different vibration. Pero los animales no se convierten en personas y las personas no se convierten en animales. Son dos vibraciones distintas. Tu último libro lo has titulado ¿Tienes una invitación para ir al cielo? ¿Por qué titularlo así? ¿Hay que tener alguna invitación para ir? That title came to me from the spirit world. Ese título llegó a mí desde el mundo espiritual. About 3 months before I met the editor, the spirit guide came and said, very important to ask 3 questions. Antes de conocer al editor, el espíritu vino a mí y me dijo que era muy importante responder 3 preguntas. Number one, have you been invited to go to heaven? Primero, ¿has sido invitado para ir al cielo? Number two, if you were invited, who invited you? Segundo, si recibieras la invitación, ¿quién te invitaría? And number three, how will you get there? Tercero, ¿cómo llegarías ahí? Es un libro autobiográfico, ¿verdad? A little bit. It also talks a lot about my husband's experiences and some of his work. Bueno, sí, pero también habla mucho de la biografía de mi marido y de sus experiencias y su trabajo. ¿Y qué has querido transmitir a los lectores con este libro? What do you want to convey to your... Oh, that life goes on after death and spirit communication is a reality. Que la vida sigue después de la muerte y que la comunicación con los espíritus es real. Tienes una invitación para ir al cielo, un libro de la editorial Urano. ¿Dónde podemos conseguirlo? Where can we get the book? Your book. The book is available at all places, and it's going to be all over. But one of the places is at Fnac. Sí, en Corte Inglés. And Corte Inglés. En Fnac y en varias librerías. Para terminar, Marilyn, ¿algún mensaje para estos tiempos tan complicados? And a message for this so complicated. Yes, it's a very important message. Sí, hay uno, hay un mensaje muy importante. The message is that at a time when there is so much confusion, so much crisis, so much complication, it's also the opportunity to make the greatest progress in the spirit. Es la oportunidad de que tenemos de en momentos tan complicados, de crisis y tan confusos, poder hacer un avance bastante grande en el espíritu. It's a time where we can really awaken the inner consciousness and we can realize the truth of why we're here on the earth. Es el momento de despertar nuestra conciencia interna y darnos cuenta de por qué estamos aquí en la tierra. So I want to encourage everybody to be positive, to be filled with hope, and to realize that the Holy Spirit is watching everybody. Y quiero animar a que todo el mundo piense que el Espíritu Santo está animando a todo el mundo y está cuidando de todo el mundo. Marilyn, thank you very much. Thank you. See you all there. Muchísimas gracias. Bye. Muchísimas gracias. Estoy esperando a que vengan a visitarme mis amigos. ¿Tus amigos? Sí. Tengo muchos. Y normalmente se preocupan por mí. Mentiroso. ¿Por qué dices eso? Enseguida me llamarán al teléfono. Y me dirán que salga. Estás loco. Locos son los que cometen locuras. Atención, comunicado urgente. Avisamos a todos los pacientes del psiquiátrico que el enfermo de la habitación 666 va a cruzar el pasillo hacia su consulta psiquiátrica. Recomendamos encerrarse en sus habitaciones debido a su agresividad. Gracias. Puedo leer vuestras conciencias. ¿A dónde vamos? No quiero ir con ella. Tenemos que ir. Es la única persona que nos puede echar una mano. No. Ella intentará confundirte. Te contará mentiras. Y dirá que eres tú el que lo hace. No es así. Ella siempre me ha ofrecido la mano. Siempre me ha regalado una sonrisa. Ella sabrá qué hacer. Déjala. Quédate conmigo. No. Quiero saber qué es lo que me tiene que decir. Hola, Eduardo. ¿Cómo se encuentra hoy? Mal. Y no me llames Eduardo. No lo conozco. Sí, se llama Eduardo Pereira. Tiene 38 años, es gallego y presenta un programa de radio. Eso es mentira. Me estás engañando. Como ellos. ¿Como ellos? ¿Quiénes? ¿A quién se refiere? A esas personas que me han manipulado. Que me han engañado. Imagino que tendrá pruebas. Alguien me lo contó en mis sueños. ¿Y cómo son esos sueños? Escucho gritar a la tierra. Veo destrucciones masivas. Tengo la sensación a veces de que nos fumigan. De que nos exterminan. Pero también hay cosas bonitas. como es el sol que nos ilumina, la naturaleza que nos rodea y la vida. ¿Naturaleza? ¿Vida? Si siguen así, pronto estará muerta. Me niego. Pues no habrá otro final si no luchas por ello. Viviré contigo el resto de tus días. Despierta. Aquel día fui consciente del tiempo que había pasado, sumido en un infierno que yo mismo había creado, encerrado en mí mismo y negándome a dar el paso. Descubrí que en aquel lugar no estábamos todos los que éramos, ni éramos todos los que somos. Y por fin descubrí una nueva forma de vivir. Cansado ya de mis miedos, decidí buscaros, a vosotros, y proponeros cada 15 días, a mi lado, despertar del cementerio.